invitar que me ayuden a buscar en sus Biblias Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Y te voy a invitar que prestes atención, hermanos. Hoy Dios nos ha traído un mensaje muy hermoso, hermanos. Y yo tengo fe que a partir de hoy, hermano, tu vida y la mía va a cambiar, va a agarrar un nuevo sentido de una nueva manera. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lo vamos a leer, Eclesiastés 7:20. Es muy cortito. Bueno, la palabra de Dios dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bien, hermanos, acuérdate de este texto. Hermanos, hoy voy a hablar, quiero iniciar a hablarles de la contaminación. Yo creo que todos sabemos que para donde volteemos está contaminado. Incluso, hermano, ¿tú crees que este micrófono está contaminado? Sí. ¿Esta mesa? Sí. ¿Los baños tú crees que estén contaminados? ¿No? Dijeron no los que hicieron el aseo. Pero aún, hermanos, lavándolos, pues hay gérmenes, ¿verdad? Ahí. ¿Aún, hermanos, en nuestro cuerpo estará contaminado? No, dice Beto que él no. Estaba viendo, hermanos, que de nuestro cuerpo hay una parte que siempre se mantiene sucia. O sea, por más que querramos que esté limpia, no, se ensucia. Y es nuestro cabello, hermano. Es ese. Entonces, todos estamos bien preocupados por las manos. Y es un área donde rápidamente la podemos lavar. Pero el pelo siempre permanece contaminado. Y ahora yo no sé, hermano, si tú has tenido la oportunidad de estar cerca de algo nuevo. A lo mejor, hermano, un cuaderno, ¿no? Todos hemos tenido cuadernos nuevos. Y hay algo que diferenciamos entre un cuaderno nuevo a uno usado. ¿Qué crees que es? El olor. Sí, la presentación, ¿verdad? También. Pero el olor, ¿a quién les gusta el olor a cuaderno nuevo? ¿A quién les gusta el olor a mochila nueva? Porque también pasa. Y el perfume más caro, hermanos, el olor a un carro nuevo. Podemos identificar, es fácil distinguir, hermanos, entre algo que está nuevo y algo que está ya sucio, ya contaminado. Estaba viendo, hermanos, el concepto sobre contaminación. Quiero leértelo. Mírame. Bien, mira, la contaminación dice introducción de sustancias u otros elementos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. Para que todos, hermanos, sepamos conceptualmente qué es la contaminación. Y es muy importante, hermanos, saber cómo prevenirnos hasta esta contaminación. Por ejemplo, en las escuelas hay un protocolo. Cuando hay un mal ambiente, los niños no pueden exponerse al aire. Incluso se suspenden actividades físicas, se suspenden recreo porque hay un mal ambiente. Si vemos que en la calle cuando salimos hay mucho aire de un lado a otro, pues podríamos usar un cubrebocas. Hacemos algo para prevenir que este estado de contaminación pues no nos vaya a provocar un mal a nosotros. El jueves pasado la hermana Belén nos predicaba algo muy importante. Levanta tu mano si viniste el jueves pasado. Muy bien. Algunos otros no. Fíjate que la hermana Valeria, nuestra pastora, predicaba sobre que Dios nos ha hecho a nosotros, ¿qué? Nuevas criaturas, ¿verdad, hermana? Nuevas criaturas. Y también nos hablaba de que somos una vasija, que necesitamos estar vacía para que el Espíritu Santo nos llene. Bueno, pues, ¿tú sabes que eres nueva criatura? Sí, hermanos, Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Pero qué crees? Que de este estado de estar nuevos podemos pasar al otro, que es estar contaminados, hermano. Dios, hermano, se ha ocupado de hacer su parte y Él te ha formado como una nueva criatura. Pero ¿qué hacemos, hermanos, para que como cristianos nos estemos contaminando? Yo creo que a todos nos ha pasado que ya vamos saliendo al trabajo, a la escuela, a algún lado y ¡zas!, te manchas, se te cae algo. ¿Qué tienes que hacer? Pues regresarte y volver a cambiarte y volver a estar limpio. Y hoy vengo, hermana, hermano, a traerte un mensaje de Dios sobre primero reflexionar. ¿Tú crees que esté sucio? Porque yo estaba pensando, hermanos, qué importante es que nuestra vasija esté vacía para que el Espíritu la llene. Pero ¿tú tomarías agua en un vaso que encontraste tirado en la calle que está sucio? No. Dios ocupa que nos mantengamos en ese estado, en el estado de nuevos, en el estado de limpio. Y bueno, hoy, hermano, te voy a decir tres cosas que nos han mantenido sucios. A lo mejor no las sabías, a lo mejor sí, pero Dios nos los quiere recordar, hermanos. Te voy a invitar que vayas conmigo a Mateo 15. Y le vamos a dar lectura a Mateo 15, del 17 al 20. Bien, ¿ya lo tienes, hermano? Bien, dice, la palabra de Dios dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Cuando yo leí esto, hermanos, mi papá ahora ha estado leyendo la Biblia y ya agarró eso. O sea, ya le dice a mi mamá que él no se va a lavar las manos porque él ya leyó que eso no contamina al hombre. Y hay una mala manera de estar interpretando las escrituras. Pero ella se agarró de ahí, no, yo no me voy a lavar las manos. Pero no, hermanos, esto nos habla, hermano, de que cuán importante es cuidar lo que decimos. Dice la palabra de Dios, hermano, que nuestra lengua la define, hermano, como fuego. Es un fuego, hermanos, que puede lograr quemar un grande bosque. Nuestras palabras. También dice que es un mal. Que la lengua, hermanos, es algo que nos cuesta controlar. Incluso hace comparaciones con los animales, con algunos vehículos. Y que como a los caballos le pueden poner unos frenos para guiarlo. Pero a nosotros, ¿cuánto trabajo nos cuesta dominar nuestras palabras, lo que decimos? Y yo creo, hermanos, que a veces aquí nos hemos dicho malos comentarios. Nos hemos dicho las cosas de una mala forma, hermano. ¿Y sabes qué haces? Contaminas. Y Dios nos quiere invitar a pensar, hermano, ¿de qué forma estás usando tus palabras? ¿Cómo es que te diriges al hermano? Un mal comentario en un momento inadecuado puede provocar un gran incendio, hermano. Hay que pedirle a Dios: Dios, limpia mis palabras, ayúdame a saber las cosas. Ayer me decían: ¿o sea que tu sax es más chafa que el del maestro? Y yo le decía: el del maestro es mejor. Es distinto decirlo así. Sí puedes lograr a ver la diferencia. Y me decía: o sea que es más chafa, el del maestro es mejor. Porque, hermanos, las palabras no es algo que debemos lanzar ahí, como sea. Si me entendiste eso, pues ya eso fue tu problema. Yo no, no, hermano. Dios nos pide que seamos sabios en la manera en que hablamos a las demás personas, hermano. Hay por ahí un dicho que dice que si no tienes nada lindo y positivo que decir, no lo digas. Y eso aplica también para nosotros, hermanos, que nuestras palabras sean sazonadas, hermano. Yo te quiero invitar que pienses, hermano, ¿cómo has usado tus palabras para con los niños? Para con los jóvenes, ¿no? Entre matrimonios, ¿cómo se usan esas palabras? Entre hijos con padres también. Porque eso contamina al hombre. Eso nos está contaminando a esta iglesia, no saber usar las palabras. Otro, hermanos, te voy a invitar a que vayamos a Filipenses 4:8. Ya lo tenemos también en la pantalla. Bueno, hermanos, ayúdenme a darle lectura. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que, hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El número dos, hermanos, son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen un gran poder. ¿Qué piensas tú, hermano, en la mayor parte de tu día? ¿En dónde están concentrados tus pensamientos? En Dios, dice Beto. Yo espero que sí. Hermano, a veces no sé si has escuchado que dice: ay, yo creía de ti que eras bien así, ¿no? Pero ya te conocí, ¿no? A mí se imaginaba que tú eras esto, aquello. Nuestros pensamientos, hermanos, también te logran contaminar. Porque, ¿sabes qué? El enemigo se quiere meter a tus pensamientos. Incluso cuando haces un pecado, ¿qué es lo primero que piensas cuando estás en la iglesia? ¿Tú, hipócrita, tú crees que lo vas a poder hacer? Tú no puedes, tú no eres digno. ¿Qué no te acuerdas? ¿Y eso en dónde lo estamos pensando? ¿En dónde lo estamos creando? En nuestros pensamientos, hermano. Dice, bueno, en la palabra de Dios dice que nuestro corazón, ¿verdad? Que lo que tenemos en nuestro corazón. Pero a lo mejor hay personas que podrían decir: pues nuestro corazón es un órgano, ¿no? Nada más, si lo vemos de esa manera fría. Entonces nos podemos referir a lo que tú crees, ¿no? A tu fe, a lo que tú piensas. Y dice la palabra que sobre toda cosa guardada, ¿qué guardemos? Nuestro corazón. Tenemos que guardar mucho nuestros pensamientos. También dice que nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso, ¿no? Si dicen por ahí afuera, tú haz lo que tu corazón te diga. Ese es el camino. Y ahí va, ahí vamos todas. Tú solo escucha a tu corazón. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? No, nuestro corazón es engañoso. También tenemos que decirle al Espíritu Santo que Él venga y limpie nuestros pensamientos. Porque tenemos que enlazar lo que piensa Dios con lo que pensamos nosotros. Esta iglesia tiene que tener pensamientos que vienen de Dios. Cuando un joven pasa aquí a predicar, ¿tú qué piensas de él? Yo pensé que iba a predicar el pastor, ¿no? Otra vez, ¿no? Y les agradecemos que nos tengan paciencia, ¿no? Y tolerancia. ¿Qué piensas de un hermano? ¿Qué piensas cuando un hermano se acerca y te da profecía? ¿No? Si no te conocieran. Sí, hermano, porque a veces lo pensamos, ¿no? No entiendo cómo Dios puede usar a tal si yo he visto que tal, tal, tal, tal. Pues, ¿qué crees? Que tus pensamientos no son los de Dios. Quiero invitarlos, hermanos, a que juntos le digamos a Dios: límpiame, ¿no? Que yo no tenga esos pensamientos destructivos, esos pensamientos que maldicen a mi hermano, ¿no? Cuando pase aquí alguien, hay que pensar: Dios va a hacer grandes cosas con ese joven. Se está preparando, está iniciando. Dios va a mover a grandes ciudades, Él va a ir a predicar. Porque esos pensamientos bendicen, hermanos. Y esos pensamientos nos mantienen limpios. Y número tres, hermano. Te voy a hablar de nuestra actitud. Fíjate que como iglesia, pues nos vemos muy seguido, ¿no? Si no diario, muy seguido. Y los que somos familia, pues peor tantito, ¿no? Porque nos vemos que en la fiesta y todo, y algunos nada más aquí. Y como sociedad, parte de una sociedad, sea en tu trabajo, en la escuela, donde sea, pues hay roces, porque nuestras personalidades son distintas y tenemos roces. Y a veces hay cosas que nos irritan, hermano, porque es la verdad. Hay ciertas cosas que hace el hermano que te irrita un poco. Tal vez tú un par de veces has dicho: ay, que Chokis es la Abby, ¿no? Tal vez puede ser que sí. Porque nosotros nos conocemos y hay a veces estas situaciones difíciles. Yo estaba, hermanos, leyendo algo muy lindo sobre las bofetadas. Dice la palabra de Dios que si alguien te diera una bofetada, ¿tú qué tendrías que hacer? Poner la otra mejilla, ¿no? Y yo la verdad me lo he imaginado pues muy gráfico, ¿no? O sea, que alguien llega, te da la cachetada y pues tú y tú volteas. Pero hay una pregunta que yo te quiero hacer, hermano. ¿Una cachetada físicamente qué te puede hacer? Pues yo sí, dice. ¿Tú crees que una cachetada y un balazo es lo mismo? No, ¿verdad? ¿Qué preferirías que te dieran? Yo digo, a ver, venga. Yo digo, ¿por qué no decía la Biblia, no? Si alguien te da un balazo, párate y ponte del otro lado. O sea, nos dice más, una bofetada, hermano. Pero no te hace nada. Bueno, puede ser algo superficial, ¿no? Pero así que vayas, a urgencias porque alguien te cacheteó, pues no pasa eso. Pero, ¿sabes todo lo que hay atrás de una bofetada? ¿A quién le ha dado una cachetada a alguien? Si han sido sus mujeres, mejor no la suban. Hermano, da pena, ¿no? Da vergüenza. A mí, gracias a Dios, nadie jamás me ha cacheteado. Me preguntaban ayer, ¿tú, ni tu mamá? No, ya nada más me jalaba los pelos. Pero una cachetada lo que lleva atrás, hermanos, pues es tu dignidad, ¿no? Y el orgullo. Óigame, no, por ahí dirían que alguien te cachetee, porque estos sentimientos vienen atrás de una cachetada, el enojo, pues tu dignidad, la venganza también, la frustración, el coraje también. Y cuando Dios dice que tú voltees, ¿qué querrá decir, hermano? ¿Que le sigamos el juego? No, hermano. Y así es como se debe de ver. Y yo dije, Dios santo, ¿cuántas cachetadas me han dado los hermanos? Y yo, ¿cuántas cachetadas les he dado a ustedes seguramente? Porque a lo mejor te he hecho algo que te ha hecho enojar, ¿no? Te he hecho algo que, uy, no sé, sientes esa frustración, como decía Lalo. Que sientes que dije ese comentario tan espantoso y te dan ganas de regresarme la cachetada. Pero la palabra de Dios dice que no debe de ser así. El tercer punto, hermano, es nuestra actitud que tenemos como hermanos. ¿Sabes algo simple que me decía Dios? ¿Tú llegas y saludas? A veces, hermanos, y yo hablo ahorita por los de la alabanza, venimos pero corriendo, hermano. Tú llegas 11:30, ¿no? Tirándole a las 12 muchas veces. Nosotros a las 10, tirándole 10:30 también. Pero todos venimos a prisa, hermano. Y venimos con las maletas, ¿no? Las que son mamás con sus mochilas, los juguetes de la... Ahí vienen todo. Y venimos tan molestos, tan apresurados del día, que muchas veces, seamos honestos, ¿nos saludamos? O nos vamos incluso de la iglesia sin saludarnos también. Y Dios me decía esto, ¿qué actitud? ¿Cómo son tus actitudes con tus hermanos? Cuando a alguien tú sientes, o es seguro, un hermano te vio feo, ¿tú qué haces? Lo traes pensando todo el día. ¿Qué le habrá hecho a ese hermano? ¿Por quién se cree? ¿Por qué me está mirando así, no? Y ahí lo traemos, ¿no? Y hasta le hablamos a la comadre, ¿qué crees? Me vio mal, ¿no? De verdad, o sea, suena chistoso, pero nuestras actitudes, y ya lo arrastro porque fíjate, una actitud ya llevó a que todo el tiempo pienses eso, y ya después a que tú con tu lengua también maldigas, ¿no? Junto con la comadre, porque si la comadre se te unió, pues ya no. Sí, mana, a mí también. No sé qué trae. Y yo creo, hermanos, que esas tres cosas, Dios quiere cambiarlas en nosotros. Y ahorita no hablo, hermanos, tanto con los de allá afuera, con los convivimos. Ahorita hablo de nosotros como iglesia. Que nuestras palabras sean dulces, hermanos. Que tratemos con el alma de no ofendernos. Que nuestros pensamientos sean de bendición. Y que nuestra actitud siempre sea de amor. La palabra de Dios dice... Qué hermoso, ¿verdad? Qué dulce es que habitemos todos en armonía, hermano. Tú tal vez me puedes decir, pues yo sí lo hago, la verdad, ¿no? Yo la verdad es que no, alguien que se pueda parar aquí, ¿no? Y que diga, Yo la verdad, yo nunca le he hablado a alguien golpeado. A mí que alguien me diga si sabe lo que he pensado de él, que alguien me diga si yo he sido grosera, no. Incluso a lo mejor hay corazones lastimados por las cosas que le hemos hecho, ¿no? A lo mejor en algún momento hemos tenido en nuestro corazón tal sentimiento porque aquel me hizo, me dijo. Y tal vez tú seas esa persona que me digas, a mí me han dicho, a mí me han señalado, a mí me han lastimado así. Yo no he agredido, a mí me agredieron. Pudiera ser, hermano. ¿Pero qué crees? Dice Daniel que Daniel propuso, ¿qué propuso? No contaminarse. Pero sí, logremos entender esta palabra, propuso. O sea, nadie dijo, a Daniel nadie lo contaminó. Dice en la Biblia, Daniel propuso. Depende de ti y depende de mí si nos contaminamos, hermanos. Así como afuera podemos prevenir la contaminación para que no nos dañe, así también con esto, hermanos. Tú decides, hermano, hasta dónde vas a llevar ese problema. Tú decides cuánto tiempo vas a estar pensando en que me dijo y que me vio y que ya me contaron y las actitudes de Rosa. Pues si no me habla, pues yo tampoco. Hace tiempo, Dios me daba este versículo, hermanos, en el texto base. ¿Me lo pueden poner otra vez, por favor? Y a mí me conmovía mucho, hermanos, porque pues también no me salvo, ¿no? Hay cosas que me frustran mucho. Y que yo pienso que a veces pasamos por la etapa donde estás formando tu carácter, ¿no? Y donde dices, yo no sé si sea bueno decir lo que siento. A lo mejor no de una manera grosera, pero expresarlo. A lo mejor no digo nada. Y entonces quieres formar tu carácter. En este versículo, hermano, fíjate, dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo, dice. Y a mí Dios me decía, hermanos, hace tiempo, yo siempre he dicho, yo tengo ejemplos de todo, cómo ser y cómo no ser. Y sí, o sea, yo en esa oración le decía a Dios, me frustro porque a mí me gustaría ser así, decirlo. Y yo, por ejemplo, de mi tía Ana, quien ya los conocen, le reconozco varias cosas que me agradan de ella como mujer. Y yo decía, yo creo que puedo ir formando mi carácter con lo que yo he aprendido. Y yo sentía que Dios me decía, sí, pero acuérdate que la mujer, ¿qué dice? Bueno, que aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Me decía, ¿no? Fíjate en mí. Forma tu carácter de acuerdo a mí. Porque aquel que teme a Jehová, hermano, saldrá bien en todo. Esa es una grande promesa. ¿Y qué crees que acabó diciéndome? Y ni te creas mucho, ¿eh? Me decía así. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, me dijo, tampoco digas que tú nunca has hecho nada, ¿no? Que tú nunca has ofendido a alguien. Dice aquí que todos, no hay un hombre que no peque. Y eso nos incluye, hermanos. Dios, a través de este mensaje, hermanos, nos quiere invitar a limpiarnos. Pero no nada más ahorita. A limpiarnos diariamente. A tener esas vasijas vacías, pero limpias. Que nuestro corazón, hermano, esté alineado al de Dios no es asunto sencillo, porque yo sé que requiere de una limpieza diaria. A mí se me veía el escenario de cuando barremos nuestra habitación, así. Y tú ves todo el polvo, la basura que sale. Así Dios quiere hacer eso. Yo quiero invitarte, hermano, a que tú pienses con qué te estás contaminando. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta? Aquí en la iglesia, en tu casa también. Venimos a veces, un día yo le comentaba a la hermana Laura, yo siento que venimos todos, pero como cargados, o sea, llenos de eso, del estrés, o a veces sí o no, antes de llegar a la iglesia hubo roces con la familia. ¿Qué? ¿Por qué no te apuras? ¿Qué? ¿Por qué? Y todos venimos, hermanos, muchas veces sucios. Y Dios quiere, hermanos, que nos limpiemos. Que cuidemos, hermanos, de no contaminar a alguien más con lo que dices, con lo que piensas, cómo actúas. Pero algo también bien importante, hermano, es que no te dejes contaminar. No podemos estar todo el tiempo acusando a los demás. Es que tal, es que aquel, es que así son, es que... Porque de ti y de mí depende, hermano, estar limpios. No de alguien más. No podemos echarle la culpa al líder tal, al pastor, a la pastora, al que sea, hermano. Que te acuerdes que cada que haces algo, lo haces para una sola persona. Y es para Dios. Y yo creo, hermanos, que es el momento de ya dejarnos de esas cosas, de ir avanzando. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y yo creo que es bueno, hermanos, reconocer que hemos sido parte de la contaminación, la verdad. Aquí dice que no hay nadie que no peque. Yo no sé si tú podrías decirme que tú no, que tú nunca has hecho nada, no has pensado mal contra tu hermano. Y también, hermanos, de depositarle a nuestro corazón a Dios y decirle, tú límpiame. Ya no me quiero dejar contaminar por tal situación que estoy viviendo. ¿Sabes qué pensaba yo, hermano? Que a veces nuestra vida en Cristo es como el juego de serpientes y escaleras, ¿sabes? Y así avanzas cinco casillas. ¿Y qué crees? Que te encuentras la serpiente. Y ahí vas para abajo otra vez. Y así, y avanzamos 4 escalones, nos contaminamos porque nos dejamos contaminar. Y otra vez. Y yo nada más, como que me imagino a Jesús así, ¿no? O sea, esperándonos en esta casilla, pero viendo que otra vez te regresaste. Y otra vez esperar a que llegues. Y otra vez te regresaste. Ya dejemos de echarle la culpa a alguien más. Actuemos, hermano, limpiémonos. Yo te quiero invitar, hermano, que si tú quieres hacer este acuerdo con Dios, Dios, yo me voy a esforzar por no ser parte de la contaminación que entra a la iglesia. Ya no quiero depender del comentario de otra persona, del que dirá nada. No quiero estar que mis ojos estén más prestos en lo que hace el hermano que en el momento de la alabanza. Quiero estar limpio, hermano. ¿Tú quieres, hermano, estar limpio? Vamos a orar, hermanos. Yo creo que Dios tiene el poder de hacernos nuevos, pero también de limpiarnos, hermano. Él quiere una iglesia vacía para que Él constantemente la esté llenando, pero una iglesia también limpia. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos por el mensaje que has tenido para con nosotros, Dios. Yo sé, Señor, que no hay pensamiento oculto. No hay un pensamiento que podamos disfrazar delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, todo lo que nos acontece. Tú sabes, Señor, las heridas que nuestros corazones pudieran haber, Señor. Tú sabes las situaciones en las que hemos pasado, que este es nuestro estado. A ti no te podemos engañar, Dios. Tú miras lo que el hombre no mira. Tú miras nuestro corazón y ves la condición de este, Señor. Yo hoy oro, Jesús, para que tú hagas de esta iglesia una iglesia limpia. Una iglesia que se esfuerce por no contaminarse, Señor. Tú eres nuestro mayor ejemplo de que tú no actúas conforme a nuestras obras. Así nosotros, Señor, tú pides de nosotros también. No responder, Señor, como antes en la ley, que era ojo por ojo, no. Ahora vemos en tu tiempo de la gracia, en la gracia de perdonarnos como hermanos, de reconocer que también hemos fallado, de reconocer que así como el otro peca, uno mismo también lo hace, así como nos han ofendido, nosotros mismos también hemos ofendido, porque queremos seguir avanzando, queremos llegar, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en el camino.